de mierda, vete a este mar. Días de mierda, y está todo igual. ¡Harto de todo! ¡Harto de todo! Días de mierda, y está todo igual. Días de mierda, vete a este mar.